Aquí está tu deseo. The Sina Blay. Oh. The Sina Blay. The Sina. En mi soledad nocturna de consuelo acariciado, en mi cuerpo reticente al placer, me empujo fuera de este desvelado aburrimiento, fuera de la frenética sucesión de sístole y diástole. Fuera, en la punta de mis pechos, todo sigue redondeado, mis pliegues permanecen mudos, es mi mente la única que ha hablado. Cualquier tontería puede desembocar en orgasmo. Por favor, más no, dice una voz escondida, que pide perdón y recuerda el dolor de otro. Pero tras unos monótonos minutos automáticos de lugares conocidos, gime y se diseca como una guarra con la boca torcida, que, espasmo tras espasmo, vuelve los ojos perdiendo el control hasta dibujar una mueca espantosa. Oh, Dios mío, cuánto necesitaba este desahogo. Se la escucha en un hilo de voz mientras deshace el siniestro puzzle de su rostro. Como si poco a poco su espíritu volviera a ella y el demonio ya se fuera. Entonces lo piensa. Reboza sus sensos en la fealdad del momento anterior. Entorna los ojos, enfocando el más allá. Traga saliva y al final se consuela. Podría haber sido mucho peor de haberlo compartido con otro. Ya no quiere compartir nada con nadie. Se siente fea por dentro, un monstruo incapaz de amar, de amarse a sí misma, solo se folla. Según emergen estas revelaciones en su pensamiento, una pequeñísima luz se enciende, digamos en su corazón, por localizarla en algún lugar que todos conozcamos. Enciende una sonrisa que moja sus labios y de pronto comprende algo. Se da lástima. Por eso deja caer la mano suavemente sobre su clítoris. Por eso se acaricia haciendo círculos pequeños y grandes que van envolviendo su cuerpo progresivamente en agradables descargas de placer. Escalofríos cálidos que comienzan en una parte del cuerpo y recorren caminos invisibles hasta el hipotálamo, donde entregan el mensaje de ¡ah! Estoy a gustísimo. ¡Oh! Al comandante en funciones, cerebelo, cerebrulus. Esto es lo que merezco, piensa al recibir plenamente el envío, y al instante se lleva la mano a la boca, la humedece, con abundante saliva que reparte con lentas caricias sobre la suave piel de sus, ahora sí, erectos pezones. Con el resto del jugo arropa ese tesoro, que cual perla de una ostra se esconde entre sus labios rosados y carnosos. Y goza, sin pensar en nadie. Solo siente que se va de viaje, se le antoja un trip psicodélico. Se mueve. Su mano derecha vibra, queriendo alcanzar todas y cada una de las terminaciones nerviosas que se extienden alrededor de la membrana nacarada. Se extienden como si no tuviera fin. Su otra mano, dedito a dedito, se desliza de la boca a los pechos, presionándolos con un gusto infantil por lo mullido, por lo suave, por lo blando, por lo firme. Ambas extremidades trabajan juntas en busca de colorines que exploten en la mente, devolviéndola al pacífico caos del universo. Oh, bendita perla mía, doy gracias a tus múltiples terminaciones nerviosas. Te amo, sí, creo que te amo más que a ningún hombre que jamás te haya tocado. Creo que te amo a ti. Buenas noches, beautiful sexy tongo. Fanes. Gabón. Buenas noches, estamos una vez más en The Sir and Bly. Urteberrión. Y esta vez pues vamos a seguir hablando de masturbación, no sé si os habéis dado cuenta. Es en lo único que hemos pensado durante todas las navidades. ¿Sí? Sí, pues está bien. Todo el rato. Y bueno, pues para ello, aparte de este relato maravilloso que hemos encontrado de... Sí, que tenemos que agradecer este relato que nos lo han mandado desde Londres. Está viajando por el mundo, ha llegado hasta aquí y todavía no sabe qué se ha emitido. Y bueno, que muchas gracias, Alba, por habernoslo mandado. Y nada, queremos ver todas las cosas que se ven representadas en este relato, ¿no? Estos sentimientos tan ambivalentes, parece esta complejidad dentro de algo que es solamente darse placer a uno mismo, cómo puede llevar a cosas tan complejas y tanto que relatar. Entonces tenemos traído hoy un montón de gente, tenemos otra vez nuestra cama redonda llena y llena de caritas sonrientes. Sí, un montón. Sí, se ríen, pero todavía no se les oye, están completamente muteadas. Y nada, igual no nos damos más, ¿no? No, no nos enrollamos más. Vamos con nuestra sección, la cama redonda. ¡Bienvenidas a nuestra cama redonda! Venid, pasad, sentaros, poneros cómodas, quitaros los zapatos o, bueno, que sea lo único que os dejáis puesto. En esta cama todo vale. Reclinaros, relajaros. Este es el espacio donde los llantos, las risas, los gritos, los silencios y los gemidos tienen cabida. Compartid con nosotras vuestras opiniones o quedaros calladas. Escuchad. No os vamos a dar ningún consejo. No os proporcionaremos ninguna receta porque no somos expertas en nada y opinamos de todo. Expertas opinadoras, juntémonos para explorar la sexualidad desde todos los prismas que nos encontremos. Siempre y cuando queramos, siempre y cuando lo deseemos, pero sobre todo, siempre que nos cuidemos. Cambiando totalmente de ritmo, empezamos a hablar, porque qué mejor que hablar del autoerotismo si con un montón de voces más, que aparte una única y universal. Y, universal, sobre todo. Y pues para ello hemos invitado a un montón de gente que nos va a hablar de sus experiencias, de sus primeras veces, de bueno, vamos a discutir algunos temillas... Así como de estos propios de quemando la superpop. Y vamos a quemar la superpop entre todas aquí. Efectivamente. Es una superpop que nos queda cerca. Mucho más que la superpop. Y bueno, y vamos a comenzar a presentarnos. Si nos apetece. Buenas noches, Saporastia. Opa, buenas noches. Llevo un rato aquí. Sí, que... Hola, buenas noches, claro que sí, Princesa Ofelia. Muy bien, la has cogido la primera. Y continuamos con nuestra cama redonda. ¿Quién tenemos a nuestra derecha? Sí, eres tú. Sí. Por ti. Yo soy el primero a la derecha, qué bonito. Me siento, no sé, Judas o alguien. Pello, Keisho, Gabón, Urte Berri Ondan hoy. Eta, pues, es que el caso por invitarme. Keisho, Pello. La que fue Virgin Despentes en su momento. Que va a desvelar su nombre real. esto de la realidad, no sé yo. Yo soy Suriñe, gabon guztioi, urte berrión. Ta esan behar dut, pixkat urturi nahuela, ¿eh? Porque hablar de masturbación hoy en día es algo para mí muy normal, pero hablar de mi primera vez y de los estigmas que aquello me acarreó, como que me da un poco de vergüenza y miedo. Ha dicho masturbación, no se ha escuchado el programa último. O sea, es... Muy mal. Bueno, bueno, perdona, me lo he escuchado, señor sapo, ¿eh? Me lo he escuchado ese y me he escuchado todos, perdóname, ¿eh? Ay, el listo, ¿eh? Tenía que ser el sapo el que me corrigiese. No voy a ser la princesa, no, el sapo. Ya hablaremos después, fuera de micro, tú y yo. Hablaremos. Kaixo, yo soy Inés y estoy aquí porque me han liado hace 10 minutos y yo que me dejo liar fácil, pues aquí vamos a hablar. Perfecto. Apa, y yo solo tengo que decir que sois todas unas traidoras, porque yo iba a decir que soy la Cifu desde un principio. Creo que mucha gente, bueno, si hay gente que oiga Irola y Ratia, igual ya le suena de algo en mi voz, entonces pues vamos a dejarlo en eso. Carrasica, creo. Claro. Pues nada, pues bueno, una vez presentadas todas, pues vamos a entrar en materia y lo... ¿Qué? Os cuento mi primera vez. Sí. Os voy a contar mi primera vez. Es que lo cuento mucho porque lo tengo como muy marcado. Yo, esto debió de ser aproximadamente época que se hace la catequesis, porque yo soy de esas princesas que hizo la comunión. ¿Cuándo no es eso? Sé, siete no años, sé. ¿No? Ocho o así. Ocho. Bueno, pues yo recuerdo escribir en un diario... Perdóname Dios, no lo volveré a hacer. Toma ya. Y volver a escribir. Sí, lo he hecho otra vez. Lo siento. El caso es que yo empecé así como... Yo me dormía tocando algo suave, la tela. Y tocaba las bragas, la tela de las bragas. Entonces, pues yo supongo que pues andaba por ahí un día y dije, ostras. Y recuerdo ese sentimiento, ese placer, esos, no sé, como desequilibrios en el cuerpo, sin tener ni idea de qué era. Y decir, no puedo más, no, ¿qué está pasando? Y parar. Y yo creo que me tiré así una temporada hasta que llegué al orgasmo. Y ahí ya entonces fue cuando empecé a escribir en el diario, todos los días. ¿Está disponible en la biblioteca el diario? ¿El qué? ¿En la biblioteca pública está el diario? No. No. Ahora entiendo por qué están las paredes de nuestra mazmorra llenas de otra vez. Y ya luego palito. Pensaba que eran los días que nos quedaban, pero no, ya veo que no. Una costumbre de la infancia, ¿no? Sí. Pero no sé, es como curioso, ¿no? O sea, que el empezar a masturbarte o el acariciarte los genitales hasta llegar al orgasmo y sin tener ni idea de lo que era, ¿no? ¿Eso os pasa a vosotras? Yo tengo que decir que no tengo un recuerdo claro de... Yo, mi primer acercamiento con la masturbación, el recuerdo que tengo, claro, el primero... fue intelectual y teórico completamente, en un libro. ¿En serio? ¿En pollona? O sea, quiero decir, yo no guardo un recuerdo de si anteriormente me tocaba o no los genitales, cosa que creo que lo haría, porque es algo que todos los primates compartimos, básicamente. Pero eso, yo me acuerdo que... O sea, mi primer acto de masturbación así que creo que pueda recordar ya es una cosa que fue después de un acercamiento intelectual y teórico. Es decir, yo recuerdo, o sea, no sé si fue la primera vez que yo sentí placer. Y recuerdo que yo tengo dos primas mayores y me quedaba toda su ropa, o sea, me regalaban toda su ropa. Y una de mis primas tenía anorexia, entonces toda la ropa que me daba a mí me quedaba muy pequeña. Y me regaló unos pantalones que seguro que habéis llevado, de estos que tenían una goma en la pierna, en el pie, ¿sabes? Que le daban la vuelta. Y yo llevaba esos pantalones que mi madre se empeñaba en que yo me pusiese, pero esos pantalones, aparte, eran feísimos, porque yo recuerdo que llevaban marigorringos, imagínate. Aparte, me quedaban súper pretos. Y yo vivo en Gasteiz, o vivía en Gasteiz, y ahí nieva mucho. Y empezó a nevar. Y yo salía del cole y tenía que correr porque no llevaba chano y no quería que mi madre me echase la bronca. Y en el correr este, yo recuerdo que no sé qué pasaba, pero me gustaba mucho correr. Y entonces yo recuerdo que cuando no nevaba y no hacía nada de mal tiempo ni nada, yo corría. Y siempre quería ponerme esos pantalones de mi prima Débora. Gracias, Débora. Te quiero. No iba para atleta. No. Y yo creo que igual esa fue como la primera vez que descubrí, pero de reconocer que después yo a mí misma, o sea, sabía que ahí había algo que molaba mucho, que no eran mis pantalones, que era algo que era mío, pero no me atreví durante mucho tiempo. Yo creo que no tengo la noción del tiempo, pero durante bastante tiempo yo creo que luego no me atreví a tocarme. Y luego, si queréis, os cuento mi segunda vez. Uy, Vale. Yo sí, bueno, ahora pensando, porque en realidad vine un poco en blanco, ¿no? No tengo ni idea de cuándo fue la primera vez, pero ahora pensando y escuchándoos a vosotras, sí que recuerdo de chiquitilla, después de comer, además, la hora de la siesta, de yo, bueno, mi madre estaba ahí en el salón, lo que está echando la siesta, y yo me iba a una habitación y jugaba con muñecos y muñecas, y ahí me excitaba mogollón. O sea, yo lo veo como momentos de, hostia, que no me vean porque estaba haciendo algo malo, o yo pensaba que era algo malo, y disfrutar mogollón de, no sé si me tocaba o simplemente imaginaba, fantaseaba ahí, pero recuerdo como momentos ahí súper chulos y disfrutando mogollón excitada, ¿no? Y luego no recuerdo durante muchos años qué pasó, que no recuerdo ningún otro momento así hasta ya entrada a la adolescencia de, bueno, ahora me voy a masturbar, ¿no? Pero ya haciéndolo así. Pero sí recuerdo esos momentos ahí de que no me pillen, que estoy aquí flipándolo yo sola y como me vean. Pero sí, por ahí. Ya, qué curioso, ¿eh? Lo de la culpabilidad. Aquí estoy haciendo algo malo. Algo malo. Las personas que hay aquí que tienen pene, ¿también les pasaba eso? Bien claro han quedado las educaciones diferenciadas que hemos recibido, ¿verdad? Claro, yo recuerdo que yo tenía que masturbarme porque la gente se masturba, los hombres se masturban y yo tengo un pene. Las elecciones no las recuerdo, pero el hecho de que hay que masturbarse, sí, por supuesto. Entonces, pues yo me masturbaba, no disfrutaba, no eyaculaba, decía, pues no entiendo por qué la gente hace esto. Pero bueno, yo insistía. Qué bonito. Sí. Si quieres puedo dar detalles de cómo insistía, pero estaba más adelante. Danos. Nos interesan mucho. Poquito a poco. Recuerdo un verano, la canícula, estaba yo en el váter en la casa del pueblo jugando con mi erección, aquello estaba rojo y yo insistía, por más que insistía, aquello no era placentero, decía, los de mi clase me han engañado, todos dicen que se hacen pajas y que es muy guay, y digo, estos son idiotas. Aquí hay una, no sé, un pacto social para engañarme, para que yo esté aquí perdiendo mi tiempo. Esto me pica, pero no me gusta. Y lo abandoné. Pero sí que recuerdo perfectamente como mi primera eyaculación, que tampoco resultó placentera. Fue muy sorprendente. Mira, ahí sí que igual es más parecido el organismo precultural o preeducado, ¿no? Yo sí me acuerdo de que la primera vez que eyaculé, aluciné y me asusté. Ni siquiera orgasmé en un sentido positivo. No sé si hubo un momento ahí de placer, pero seguro que fue uno de sorpresa y de susto y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo que ir corriendo al baño a limpiarme. Voy corriendo por el pasillo, despacito hacia el baño. ¿Qué ha pasado? Hace 15 años de aquello. Estamos de aniversario. Hoy hace 15 años. No, hace el 30 de diciembre del 99 fue aquello. ¡Toma! ¿Cómo es posible que recuerdes la fecha exactamente? Viendo Instinto Básico. Amigo. Gasté en iniciar Instinto Básico, fue mi primera vez. Ay, pero es que me encantaría que viesen la seriedad de su cara contando esto. Es madre, me había enfadado con mis padres porque no me dejaban alquilar Matrix. Y dije, pues me voy a mi casa y me hago una paja. Sin saber. Y os vais a joder. Claro, quería culpabilizarles a ellos, a ellas. Mira, ahí está, ahí también hay culpa, pero la mía era. Fue una eyaculación culpabilizadora. Efectivamente. Yo con tu paja querías culpabilizar a tus padres y las pajas, los dedos que se estaban haciendo y las compadres les echaban toda la culpa sobre ella. Ya, pues yo no tengo ni idea de cuándo fue mi primera vez. Yo tengo recuerdos de masturbarme hasta el inicio de los tiempos. O sea, no recuerdo una no masturbación. No recuerdo ese momento de no masturbarme. Y lo que yo sí recuerdo es masturbarme sin eyacular, vamos, sin correrme y disfrutar como un enano, vamos. O sea, además era un enano, me lo pasaba muy bien, pero sí que tenía ese rollo de que no se me viera, que no lo supiera nadie, porque me da palo, pero a la vez tenía un rollo como medio exhibicionista, era un rollo que no se me vea, pero siempre quiero rozar el límite hasta que a lo mejor casi se me ve, o sea, es en plan de rollo de estoy en el baño, pero igual dejo la puerta sin cerrar con pestillo. O sea, tú ya eras de esos enfermos. Sí, ya lo era. De los primeros programas. Todo el rato, nunca lo he dejado de ser. Pero no recuerdo una primera vez. No, pues, y mira que hemos estado preparando esto, hemos estado pensando todas las navidades en esto y no... Yo os voy a contar una, que no es mía, pero es una niña que cuidaba. Y ahí, yo que claro, yo tengo aquí un acercamiento teórico a la masturbación alucinante, ¿no? Entonces decía, bueno, yo cuando me encuentre con una criatura masturbándose, yo esto lo gestiono genial. Y recuerdo que estábamos en el salón, Eva, y Eva cogió estas sillitas pequeñitas que venden en el IKEA para nenes y se empezó a restregar en ella. Pero a restregar un montón. Y yo le pregunté a ver qué estaba haciendo y ella me dijo que estaba jugando, que a ver si quería jugar con ella. Y yo, claro, en aquel momento tuve un cortocircuito y dije, claro, yo quiero que sigas jugando, pero ¿cómo me integro yo en esto, no? Y entonces le dije, ¿quieres que juegue contigo? Con el riesgo este que tenía de sus padres, comento que eran bastante religiosos ellos. Y entonces me dijo, no, quiero que juegue conmigo mi hermano. Entonces se fueron los dos a la habitación a jugar. Y claro, yo les dejé ese espacio de intimidad. Y recuerdo que luego se lo conté a su padre, porque no sabía muy bien qué hacer, que luego me arrepentí de habérselo contado, claro, pero yo ahí pues creyendo, ¿no? Pues que iba a tener una charla con ellas, que iban a hablar, ¿no? De placer, de deseo, de este tipo, sí, esas cosas ingenuas que nos pasan a las feministas. Y al día siguiente Eva me dijo que quería volver a jugar a eso, pero que quería jugar sola de ahora en adelante. Hostia. Y que no le contase a nadie que quería jugar sola. No, y bueno, no sé si viene a cuento, pero me parece... Viene a cuento, además me ha parecido una historia súper bien gestionada hasta el momento de contárselo a su padre. Sí, sí, fatal. O sea, pero... Ahí volvió mi culpa. Pero un ejemplo de buena gestión de cómo algo se masturba, cómo se inicia en la masturbación una personita pequeña. Yeah. Y luego me acuerdo que le conté, porque claro, dije yo, bueno, pues esta charla que su padre no ha tenido con ella la voy a tener yo. Entonces empecé a hablarle, a contarle, ¿no? Y empecé a explicarle, ¿no? Joba, Eva, sartu atzamarra alubarruan eta ginolan y no sé qué, ¿no? Y ella pues iba a un colegio francés de monjas y me acuerdo que la fui a recoger al colegio francés de monjas porque ella me dijo que esa noche se iba a meter los dedos en la lúa y que iba a ver qué tal, ¿no? Y me acuerdo que salió ella, imaginaros una niñita de pues, 7 añitos, rubia, despampanante, de ojos verdes, con un vestido de princesa, y me miró a los ojos y me dijo, ¡Suriñe, es súper grande por dentro! Delante de todas las madres. Fue tan maravilloso aquel momento de sentir que era... En aquel momento fue como... Vale, Suriñe, que no se meta un rotulador, la pasta de dientes, el desodorante... Un crucifijo. Bueno. O sí, que se lo meta, pues yo qué sé. No, gestionado ni de la mano. Pero me pareció tan bonito que me dijese que era enorme, porque yo no tengo recuerdo de que eso fuese enorme. Luego ya sí, ¿no? Pero... A mí me pasó con mi sobri también, así que una niña chiquinina, pero yo no lo supe gestionar tan bien. Que yo, ella decía que se hacía cosquillas, ¿no? Y un día íbamos andando por la calle y me empezó a decir que... Le dije, pues Adri, como cuando tú te haces cosquillas. Y me decía, no, pues yo ya no sé hacerme cosquillas. Y decía, ¿cómo que no? Y decía, pues sí, lo sabes hacer. Y me decía, no, a ver, hámelo tú. Uh-huh. Y fue como, ¿cómo? ¿Qué hago en este momento? Y era como, no, luego te lo hago, estamos en la calle. No, en casa tampoco. Como, y me acuerdo que lo hablé con un sexólogo y él me dijo, si la niña te hubiese dicho... Pues es que me hago cosquillas con el lóbulo de la oreja, pero no sé, házmelo tú. Claro, claro. ¿Qué hubieses hecho? Pues evidentemente, hacerle cosquillas, ¿no? Decirle, pues es así. Pero claro, era como, pues, aparte de la peligrosidad, ¿no? De la cárcel de por vida. El rollo, o sea, mis propios bloqueos. Sí, que toda tu familia te iba a echar de tu casa y todo sí, ese tipo sí, de cosas. Sí, aparte de la abstracción, pues eso, ¿no? Toda mi teoría, que yo, pues tirada por la borda, evidentemente. Esto nos sirve en los viajes del tabú que hicimos en el programa pasado, ¿no? En cómo, por ejemplo, en la tribu aquella de en el Amazonas peruano, como esa madre que directamente le acariciaba los genitales a sus hijos para calmarlos, sí, o tal, y que les ayudaba, y como en otras muchas culturas se enseña a masturbar o se utiliza como rituales de pues de cohesión social y ese tipo de cosas. En la nuestra es impensable. Yeah. Yo recojo... Pero por el placer, no por el tocar la genitalidad, ¿no? Porque yo, o sea, mi hermano de pequeño nació 7 meses y una de las recomendaciones de los médicos fue estimularle los genitales para que, bueno, no tengo muy bien ni idea por qué, pero para que la uretra no sé qué y no sé cuál, ¿no? Y que no tuviese infecciones de no sé qué. Entonces, ahí no había ningún drama porque le tocas en el pitilín, ¿no? Claro, porque es eso, es que no había estimulación. El objetivo no era el placer, sino eso que era... Pues que, ¿no? Pues supongo que será lo de retrasarle el pellejillo para que no se le infecte de... Mientras no disfrute... Claro, eso es. Y si te lo dice un señor de bata blanca así que te dice que es médico, pues ya está. no hay más. Pero la peligrosidad del placer es algo en lo que ya hemos ido dando también bastantes apuntes aquí. Yo recojo un poquito también esa doble cosa que quería señalar al principio, pero no lo he hecho, es el cómo los chicos, de alguna manera, hemos ido a ello, lo hemos buscado. Dando yo sé que has tenido ese acercamiento plenamente intelectual. No, fue por casualidad, realmente. Típica situación que alguien de clase lleva un libro, pues estamos hablando con 10, 11 años, así, con mucho dibujito. Pero un poco en el que se mencionaba precisamente el uso de objetos textiles también. Sí, ¿no? Pues ese rollo de cómo muchas de vosotras, y hay muchas de las historias que me han contado a mí, muchas amigas y tal, siempre es ese rollo de, pues me estaba rozando y de repente estaba sintiendo no sé qué, que no sé qué era, y de repente dije, quiero repetirlo, o no sé si repetirlo, o me da miedo, y algún día cojo y le pongo nombre y digo que esto es masturbarme, y luego ya voy creciendo y me hago con ello. Bueno, nosotros y la mayoría de las experiencias que yo he ido recogiendo de amigos y así que nos han ido contando, ese rollo de, bueno, la masturbación masculina está en todos los lados, existe. Mis tíos, mis hermanos, mi hermano mayor, mis primos, los amigos mayores, los mayores del instituto y tal, todos desde que antes de que yo sepa lo que es masturbarse tal, ya me dicen que me tengo que masturbar sin primero decirme lo que es, hasta que al final descubro lo que es. Pero yo tengo que masturbarme. Entonces, ese proceso tan diferenciado de acercarnos a nuestra propia masturbación. Es como el rollo del sexo a determinada edad, ¿no? O sea, que es como tienes que tener una relación, un encuentro sexual con un coito sí o sí a determinada edad, porque si no es como... Y seguramente pues ese primer coito sea una mierda como un piano, pero... Y digas, ¿esto es, de verdad que era esto? Tanto bombo, era esto, ¿no? Igual eso os pasaba a vosotros. Sí. Te dices a ti misma que era esto, pero públicamente no es lo que cuentas, claro. Claro. Yo sí recuerdo esa presión por masturbarme y llegó el momento en que compartía en clase masturbaciones falsas, ¿no? Un poco en ese sentido. Es decir, toca masturbarse, por lo tanto, mis compañeros de clase dicen que se masturban, yo también. Claro. Y sí, ¿y cómo son tus pajas? Pues un mogollón. Y te corres mucho. Yo podría llenar una botella con mi lefa. Y recuerdo decir eso en clase perfectamente. Recuerdo a qué compañero se lo dije, porque además hoy le he visto. ¿Por qué no ha venido? Casi en tu aniversario. Y recuerdo decirle, yo puedo llenar botellas. Y cuando me corro es mogollón. Y no tenía puta idea, no quería correrse, ni lo que era. Nada, pero efectivamente, esa presión por masturbarse. Y además recuerdo que hacíamos masturbaciones en grupo. Y que algunos compañeros sí que eyaculaban. Y te miraban como... Pringao. Y recuerdo que uno incluso me preguntó, ¿y tú por qué no te corres? Como si fuese una elección, ¿sabes? Pero yo he decidido no correrme, estoy en huelga de semen. Pues mira, ¿por qué no me corro? No lo sé, pregúntale a mi cuerpo, pero... Y es efectivamente esa insistencia social hasta que algún día culminas. Yo recuerdo también que ya más mayorcita, en nuestro caso yo creo que es justo lo contrario, ¿no? O sea, yo no lo hablaba con mis amigas. De hecho, yo me masturbaba así como súper a escondidas y ya recuerdo que con muchos años... Tuve amigas que me contaron que su primera masturbación se la había hecho algún ligue... Bueno, claro, no, algún claro. Novio. ¿Qué ligue? El novio, porque en aquellos entonces los ligues no te masturbaban, ¿no? Te masturbaba tu novio con el que querías pasar el resto de los días de tu vida, ¿no? Y ya lo recuerdo, pero hablándolo como muy mayor, ¿no? Y como a mi edad, ¿no? O sea, como evitar, ¿no? Porque antes has dicho, ¿no? O sea, llega un momento que lo nombras masturbación. Yo no nombraba masturbación. O sea, yo muy, muy mayor... Creo que casi cuando... O sea, no te voy a decir que me hice feminista, ¿no? Pero cuando salí de casa de mis padres ya, ¿no? Y me volvió... O sea, y me volvió el putón verbenero de la cuchi, ¿no? Entonces, cuando en ese momento ya cogí y dije, venga, ahora le llamo masturbación. Pero en el colegio era... Bueno, pues me toco, me froto, me gusta, pues bueno... Pues igual está. Dedo, pero así entre risas sí, y, ¿no? Y con vergüenza. Sí, pero masturbación y no, ¿no? O sea, no... Y también y yo llegué a sentir que lo hacía... También, ¿no? Porque yo me acuerdo que todas mis amigas tenían novietes y yo no. Y era como, bueno, lo hago porque no tengo novio, pero ¿cómo me gustaría tener un novio que me lo hiciese, no? Porque claro, donde voy a disfrutar realmente, ¿eh? No es haciéndomelo yo a mí misma, ¿no? Sino cuando él me masturbe. A mí eso va a ser una masturbación. Mientras tanto, lo que yo me hago a mí misma es un dedo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahora lo leo así, pero yo creo que entonces lo sentía así, sin saberle poner nombre, ¿no? Y yo con mis amigas, tengo amigas de la infancia, ¿no? Que ahora que ya con los años ha pasado y yo, mis amigas actuales, pues son mis amigas feministas con las que hablo de esto muchísimo. Pero cuando me vuelvo a encontrar, ¿no? Y voy de visita a casa a mi madre y quedo con las de mi barrio de toda la vida, todavía no hablo de estas cosas con naturalidad, ¿no? Ya, que es duro, ¿eh? No, todavía sigue... A mí no me hace falta porque yo tengo una pareja con la que estoy satisfecha. Quiero ir un poco por ahí en el rollo de la masturbación. Hemos hablado de ese proceso de autoerotismo, ¿no? En el que cada uno nos ha, se ha dado placer a sí mismo. Pero en el momento de la masturbación compartida, ¿no? De eso que estabas hablando ahí. Ya que hemos hablado de la primera vez que tal, la primera vez que habéis tenido una masturbación compartida, la primera vez que habéis masturbado a alguien, la primera vez que os han masturbado, o sea, ¿cómo habéis vivido esa situación? ¿Os parecía que era...? Yo qué sé. ¿Miremos la cara de las mujeres? Terapia aquí, vamos. Vaya tela. Dale, dale, Inés, dale. Es que yo era de esas de cualquiera no me puede tocar. O sea, no... No, y este era mi novio, pero aún así llevaba poco tiempo contigo y todavía no. O sea, que lo recuerdo así y eso lo vivía fatal. Yo, sí, yo puedo hacerte lo que tú quieras, pero tú a mí, yo te pongo los límites, ¿no? Claro, luego ya tela con eso, pero sí lo vivía regular, ahí el cuerpo, o sea, desconocimiento total, que también era como vergüenza de, es que no sé qué decirte, ¿no? Nunca me había tocado antes. Y sí que la primera vez yo creo que fue otra persona y no yo quien me tocó. No lo sé, pero creo que sí. Pues muy fuerte, vamos. Y muy común, por desgracia. Porque a día de hoy, sí. En talleres, o sea, me ha pasado este mismo año, bueno, perdón, ya el pasado año, 2014, talleres de educación sexual y grandísima mayoría, por no decir en su totalidad, las alumnas reconocen haber sido antes penetradas y antes tocadas que tocarse a sí mismas. Sí, pero incluso es anterior el coito a la autoexploración, lo cual me parece terrible. Pero no. Sí, estamos hablando, porque a mí esto me pasaba cuando yo tenía mi edad, y yo ahora tengo 33 años, o sea, échale hace 15 años, ¿no? Y ahora, hoy día, sigue pasando exactamente lo mismo. Muy fuerte. Me ha pasado. Yo recuerdo que la primera vez que hablé con mis amigas de la masturbación, estuvimos discutiendo durante muchísimo tiempo si teníamos 2, 3 o 4 agujeros. ¿Dos, tres o cuatro? Agujeros. Pues no sabíamos. Y entonces empezamos, que si el que cagas, que si el que meas, el de la regla, por el que te penetra, por el no sé qué. Había una, me acuerdo todavía, una amiga mía, que aquí la princesa la conoce, que decía que teníamos 5. Y yo, claro, yo decía 5. Y me acuerdo que me puse encima de un espejo ahí contándome a ver cuántos tenía, no me los encontraba. Bueno, un show. Al final no existía Google. Y yo se lo pregunto a mi madre. Y mi madre, cuidado, dudó. Claro. Y yo dije, ahí va la hostia. Igual dudó porque no sabía, se encontró con una pregunta que no se esperaba. No, ya, no sé si, igual no lo sabría. Pues se encontró con sus bloqueos. Sí, yo recuerdo también una colega hace tiempo que ella decía que le daba asco masturbarse, pero tenía novio y hacía 2 años. Pero su novio sí, era guay. Pero ella sí misma era como asco, era la palabra. Pues yo tengo que decir que desde que sí que tengo consciencia de masturbarme, es una cosa que yo he hecho con mucho placer. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mis círculos era algo que no se comentaba mucho, o sea, se sobreentendía que más o menos todas lo haríamos, pero no se comentaba. Yo era algo de lo que disfrutaba, evidentemente también sí que tampoco tenía una conciencia de estar ocultándome, pero sí que es verdad que luego cuando miras con retrospectiva, el momento en el que lo hacía era cuando me iba a dormir, ¿sabes? Porque me iba a dormir ahí bien a gustito, y evidentemente sabía que era un momento en el que nadie me iba a interrumpir. Pero a mí, por ejemplo, sí que la primera vez que me tocaron, que era evidentemente después de que yo me hubiese tocado a mí misma muchas veces y me hubiese dado mucho placer, sí que tenía el tema de que lo que me daba más palo era no saber comunicar qué era eso que quería, ¿no? O sea, que yo ya sabía cómo me gustaba o no. Y eso. Ya. Y ahí lo suelto. Es que estoy flipando, ¿eh? Mucho con lo que estoy oyendo. Igual también porque no es una... Pues eso, o sea, como yo lo viví tan tranquilamente en mi vida privada, el no haber escuchado pues las cosas que se oyen, ¿no? Lo que acabas de comentar tú del taller, a mí eso es una cosa que me deja patidifusa de hasta dónde puede llegar la depravación real en nuestra sociedad. Yo no recuerdo cuando me tocaron por primera vez una tercera persona o una segunda persona, pero sí recuerdo la primera vez que me dejaron tocar una vulva. Y es más, puedo volver a ponerle fecha, me estoy dando cuenta que esto es psicopático. Es psicopático, claro. Creo que eres fechofílico o algo así. Fechofilia, maravilloso. Mi nombre artístico, fechofilia. Pero os lo voy a decir, ¿eh? Fue el 28 de febrero de 2003. Me acuerdo que al cumpleaños tenía un Zurimendi. Y que había hablado con él previamente, pero luego yo estaba con mi pareja de aquel momento. con la que había tenido ya relaciones eróticas de, digamos, de voltaje algo superior a un simple beso, pero nunca me dejaba pasar la mano de la cintura, de cintura para abajo. Me decía, no, todavía no. Y aquel día metí la mano en otro pantalón y no llegó el todavía no. Y recuerdo que fue en el parque de Begoña. Y que aquello estaba mucho más abajo de lo que yo pensaba. No sé si, claro, a vosotros no os ha ocurrido, pero yo pensaba que la vulva estaba bastante más arriba, bastante más cerca del ombligo. La vulva no, perdón, lo que es la vagina, lo que es la vaina para meterlo en el futuro del pene. Lo que es la vagina está mucho más abajo, más cercano al culo de lo que yo pensaba. Y yo seguía metiendo mano y decía, pero si aquí no hay agujeros. Y ahí al final sí que toqué algo. 28 de diciembre. Yo recuerdo cuando empezamos, mi cuadrilla de amigas de toda la vida, que luego vamos a hablar del daño que ha hecho la cuadrilla en esto de la, del autoerotismo, ¿no? Pero yo recuerdo que estábamos dos, que éramos como muy putas. O sea, nos encantaba mucho estar con 40.000, ¿no? Entonces teníamos una reputación ya en el colegio de que nosotras masturbábamos genial. Yo recuerdo que teníamos un amigo que no había salido del armario, pero que era marica y nos lo había confesado. Entonces se nos ocurrió preguntarle a ver si a Iñaki nos dejaba hacerle pajas y nos contaba si le gustaban o no. Porque claro, no se comía un rosco, claro, porque oficialmente no había salido del armario, entonces no se comía un rosco. Y entonces nos fuimos de campamentos, recuerdo aquellos campamentos del gobierno vasco, pues yo como tú, yo aquí de ponerle fechas a todo, fechas no, pero sí. Y fue en un pueblo de los Alpes australianos, en un albergue de estos que estás en una habitación 25, y nos pasamos, igual eran 10 minutos, pero yo creo que fueron horas masturbando a Iñaki. Horas y horas. Y a mí eso me parecía. Y dice, ¡ahora qué grande! ¡Ahora qué duro! ¡Ahora qué feo! O sea, me resultó la cosa más horrible del mundo. Claro, yo había visto la de mi padre. Y la de mi padre, pues no la había visto erecta nunca. No había visto ahí una morcillita. Horrible. Y me pareció una cosa feísima. Y luego pensar solo que eso tenía que entrar por donde entraba mi dedo. O sea, no mi dedo, no más. No, yo pensaba que eso era imposible. Y me pasé fatal, decía, uff, ahora tengo que decirle a mi novio Íñigo que me meta la suya, que es más grande todavía que esta, ¿no? O sea, no, fatal. Yo no recuerdo mi primera vez en contacto con unos genitales que no fuesen de mi sexo. O sea, así que, no, o sea, me recuerdo torpe, o sea, recuerdo torpeza, así, por decir algo, pero no tengo ni idea. Yo sí, yo recuerdo además la primera vez que toqué, una vagina, la primera vez que toqué... Que toqué un pene, me acuerdo de todo, las primeras veces siempre, y me acuerdo, como fue más pequeñito, la primera vez que toqué una vulva y así, ajena, claro. A mí me acuerdo que estábamos metidos entre alpacas de alfalfa en mi pueblo. ¡Estáis un descriptivo! Oye, si hacemos excursiones a todos estos lugares. La excursión de la primera vez del otro sexo. Bueno, bajamos a... Me acuerdo que estábamos entre alpacas de alfalfa. Yo tendría, pues, no sé, 9, 10 años, recuerdo. Y me acuerdo de estar ahí y de... Jugábamos, nos metíamos en... El tío el ganadero que estaba ahí colocaba las alpacas de alfalfa siempre mal puestas para que generaran laberintos donde nos pudiéramos esconder y donde pudiéramos nosotros jugar. Creo que es... la mayor educación sexual que ha habido en mi pueblo nunca, en plan de el generar ese espacio propicio a esto, que luego, yo ahora estoy recordando, hubo padres escandalizados que se enteraron de lo que sucedía ahí, que obligaron le dijeron a este que pusiera los, bajo el argumento de que podía haber peligro, que se nos podían caer encima y no sé qué, pero seguro que era para acabar con las experiencias sexuales que ahí estábamos teniendo, le dijo que las colocara rectitas y que no hubiera huecos donde nos pudiéramos esconder. Hay que hacerle una estatua a este señor. ¿Eh? A imitarle al programa. Seguro que no es nada vainilla. No sé yo. Y, de todas maneras, ahora mismo, para ver lo que opinan... ¿Lo vas a contar? ¿El qué? ¿A lo que...? ¿El qué? Esas alpacas que ocurren. Ah, claro, sí. Yo estaba con eso. Lo pasa que me he ido ya a pensar en el pueblo. Bueno. Yo me acuerdo ahí que estábamos, nos escondíamos y jugábamos un poco, pues eso, pues a ver quién se toca con quién, no sé qué. Yo me acuerdo que al principio yo no participaba de esto y me acuerdo la primera vez que me dejaron bajar a la zona oscura esta donde se estaba tocando ahí todo Dios, porque esto era muy orgiástico, o sea, y había mucha gente. Y yo me acuerdo de que me cogieron una mano, me la pusieron en una teta de una chica que era mayor, que le estaban saliendo las tetas, y luego me cogieron la otra mano y se la metió en el coño. Exacto. Y yo me acuerdo de sentir una cosa como de absurdo. O sea, yo tenía una sensación como de absurdo. O sea, de no... Digo, esto no tiene sentido. O sea, es en plan de... A mí esto me está agobiando. Y además que yo me consideraba una... O sea, tenía 8 o 9 años, digo, yo ahí me masturbaba un montón y me gustaba mucho hacerlo. Pero eso me parecía que era como tan violento todo. También mi relación con los chavales de mi pueblo, tampoco era de poner. Vamos a pasar. Para otro programa que ya haremos. Sexo y juventud de los pueblos. Sí. Pues os voy a poner. Vamos a poner aquí una sección. Vais a formar parte de la sección de Quemando la Superpop. Entonces vamos a introducirla. Y vamos a comentar un poquito la superpop esta de hoy, a ver qué nos traen, que nos van a iluminar, a ver quién nos ilumina hoy, de qué manera y qué decimos ante ello. ¿Vale? ¿Os parece bien? Sí, claro. Si no lo vas a hacer igual. Claro. Capitalistas, reaccionarios, cuerpos, sexistas de mierda, comeollas, perpetuadores del machismo, mártires de la moda, opresoras de la sexualidad, fascistas del deseo, traficantes de placeres, profesionales y expertas de la cirugía erótica, arderéis todas en estas llamas que jamás volverán a quemar una bruja. Bien, pues en nuestro Quemando la Superpop de hoy tenemos una estupenda superpop que se llama el ABC. Sí. El ABC ha venido. Tiene una cosa que se llama. Que es maravillosa. Una cosa. Una fuente de sabiduría en su página web que se llama Aula de Sexualidad. Bueno, ¿en serio? Promete. Dale. Elaboradas por el equipo de profesionales de que conforman el proyecto de educación de la afectividad y la sexualidad humana, adscrito al Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. ¡Hombre, de dónde sino! ¡La Universidad de Navarra! Bueno, pues ya el título de su gran artículo dedicado a la masturbación, tienen dos y cada cual más esclarecedor, que tienen en la su página, se llama... ¿Cómo se evita la masturbación? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo? Necesito saberlo. Pues bueno... El planteamiento de base es interesante, sí. Bueno, el caso es que primero nos dejan claro, porque luego tienen otro artículo, que no me acuerdo cómo se llama, que es en plan de ¿por qué la masturbación no ¿Te es... deja ciego? ¿Por qué la masturbación no es buena o algo así? ¿O por qué no es necesario masturbarse? O cosas así. Esto lo escribía mientras se masturbaba. Y el caso es que... Lo que hace, deja claro en el otro y en este, el otro es un poquito más progre que este, que es un poco de cómo esta sociedad se mete, sobre todo con un rollo de la hipersexualización de la sociedad. Pero te da argumentos que es un rollo de intenta exculpar a las personitas así que tienen un deseo sexual, porque saben que si directamente le va a recriminar y le va a decir, es que está fatal que lo hagan, pues sabe que no va a tener adeptos. El ABC, entonces coge así una especie como de lenguaje medio coloquial y medio juvenil para hacer ver a sus, tiene un rollo medio eugenista, para hacer ver a sus lectores jovencitos que si consiguen evitar la masturbación van a ser un poco como los mejores, porque al final claro. Es una cuestión de crear élites. Espera, pero cuando dices lectores jovencitos, ¿te estás creyendo o qué edades estamos barajando? Hombre, no sé, supongo que el ABC tendrá lectores jovencitos. Hay lectores pasivos, igual. Pues supongo que los. Leen el ABC antes de dormir. Los estudiantes. La psicología de... Los que van a las manis de Provida. O sea, esta gente. Entonces, voy a leer más que nada, más que las cosas que dicen, un poco los para salir del círculo vicioso, dice, del círculo vicioso de la masturbación, para dejarte un poco los consejos que dan. Uno de sus consejos es: protégete de la agresión comercial del erotismo ambiental. O sea, está todo esto alrededor, está lleno de una erotización de la hostia, cosa que podemos compartir. Compartimos, de hecho. Compartimos esta visión. Hay una hipererotización de muchas cosas, además, en un sentido bastante, pues como digo aquí, del ruido comercial, ¿no? Y eso, pues lo comentamos. Nos estamos acercando, vamos a compartir cosas con la BC. Sí, lo que pasa es que. Y yo vivo con vosotros. Hablan de una hipersexualización así como muy explícita, ¿no? Pues el ordenador, no veas porno. Yo qué sé, pues no veas la tele, los videojuegos, todo así como muy alarmante socialmente. Pero no habla, por ejemplo, de la publicidad en la que sexualizan a las mujeres. Así. No, no se refiere a eso. No. Adopta un estilo de vida saludable. Por lo tanto, deja claro, muy claro, que de hecho masturbarse, como el título es, como evitar la masturbación, masturbarse no es saludable. No es. Entonces tienes que hacer ejercicio y tal, evita según qué gente y tal. Ocupa tu tiempo libre de manera constructiva. Utiliza, o sea, la manera constructiva, desde luego, no es masturbarse. Construye un grupo de amigos sano. Toma ya, chaval. Tus amigos del pueblo mal, ¿no? Además dice, existen dos tipos de grupos. Los constructivos o facilitadores sanos. Te llevan a un sitio guay y tal. Y, ¿cómo llaman los otros? Bueno, los destructivos, los que te llevan por mal camino. Vamos, o sea, estas son un poco las ¿cómo se dice? Consejos que da el ABC para evitar la masturbación. Dice, en resumen, para evitar la masturbación o salir de su círculo vicioso, hay que empezar por decidirse a hacerlo sabiendo que es posible y sano. Ole. Pero además, hay que poner medios concretos para fortalecer esa decisión. Protégete de la erotización, ten un estilo de vida saludable, ocupar constructivamente tu tiempo libre y elegir bien tus amistades. Así estarás preparándote para el amor sólido, que pasa por ser dueño de tu sexualidad, sin tocarte, y no permitirás que la masturbación le quite calidad a esa capacidad. Lo de sin tocarte lo has dicho tú, no pone, ¿no? No, sí, eso lo he dicho claro. Yo. No, es que podría, tranquilamente. Sí. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a quemarlo. ¿Qué nos parece? Os ha dejado anonada. O sea, a mí me preocupa que se lean este tipo de cosas, ¿no? Fuera de las risas que podamos hacer, de lo lejano que nos pueda. No tan lejano, ¿eh? O sea, sigue, pero podemos. No, dale. Esto me parece más interesante que lo que voy a decir yo. Estaba pensando en una anécdota concreta y terrible, espero que no lo escuche, pero una pareja hace realmente poco, que se enfadó cuando descubrió que yo me masturbaba. Me dijo, pero, Pello, si llevamos 2 años de relación, ¿cómo que todavía te masturbas? Y yo al principio pensé que era una broma, entonces no reaccioné mucho. Y dije, jaja, claro, sí, es verdad, soy terrible. Arderé en el infierno. Y ella me decía, pero llevamos 2 años de relación, ¿no te basta conmigo? Y yo, pero ¿quién está hablando aquí de cupos? No se trata de que me baste o no me baste. Claro que me masturbo, por supuesto, me masturbo. Y se enfadó, muchísimo. Y yo no pude ni enfadarme de lo alucinado que estaba. No me pude creer, en 2011, a estas alturas de la humanidad, yo teniendo que justificarme ante mi pareja, una mujer más mayor que yo, en Euskal Herria, no lo sé, yo iba a poner un de tópicos, qué más da dónde estemos y qué año sea, porque está claro que es una la fecha. La fecha no te acuerdas, ¿no? Bueno, diciembre. Sí, diciembre. Luego hice una sustitución. Sí, puedo acotarlo en el tiempo. Pero quiero decir que no es tan lejano. Pensar, ahora que me quieres a mí y tú y yo tenemos relaciones erótico-afectivas que culminan, ¿cómo te puedes ir masturbando? Claro, que culminaban. Eso lleva implícito que ella no se ha masturbado. ¿No? Entiendo, ¿no? Suponemos, claro. Ante esa argumentación. Sí, no de manera enfermiza, no. Quizá una vez cada 3 o 4 meses para liberar presiones o algo, pero. No. Quiero que vea eso de la masturbación en pareja y un poquito. Sí que os quiero lanzar las preguntas estas de cómo la. ¿No? O sea, al masturbarte. Porque ella, el caso que ha puesto ahora mismo Pello, ¿no? Como le parecía mal que se masturbara. Pero, por ejemplo, situación concreta. Estáis en la cama con vuestra pareja, con vuestro trío, con vuestras 10 personas que estáis compartiendo sexo. Esa... Estás en Euskal Herria, corazón. Bueno, y de repente estás ahí dormida, tal, te despiertas y la persona que tienes al lado se está masturbando. ¿Qué? temón. Sí, es que yo he sido esa persona de al lado, o sea, tampoco me parece... Ahora, ¿no? No eres esa persona, eres la que se despierta. Pues es que precisamente por eso. Yo pensaría, ¡ay, qué gusto! Yo creo que depende del contexto, ¿no? O sea, es que, o sea, yo como visibilizo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con una colega, ¿no? Y despertarme y que se esté masturbando y decir yo, ¡uy! Espérate, que me pongo yo también cachonda y jugar, ¿no? Pero también me ha pasado con un auténtico agresor, ¿no? Que haya sido un sábado noche, 5 de la mañana, nos haya encantado, nos haya venido a la cama, yo no haya querido, me haya considerado una maldita estrecha, se haya terminado masturbando y yo haya sentido que eso era una violación, básicamente, ¿no? Aunque no me estuviese tocando. Entonces, creo que, o sea, igual, no lo sé, ¿no? O sea, yo a veces lo he sentido como algo súper placentero, súper bonito y que entraba dentro de la autonomía que cada una tenemos en la cama, pero hay veces también que lo he sentido, ¿no? Como un, pues me voy a masturbar, ahora me vas a ver masturbar, no sé, ¿no? O sea, igual también como que a veces he sentido que el patriarcado también se reproducía ahí, ¿no? Igual por centrar, vamos a poner la persona con la que estás manteniendo una relación, las personas con las que estás manteniendo una relación. Uy, esas también te violan a veces, ¿eh? Vale, pero la persona que a la que amas profundamente y no te vas a sentir violada, sino que habéis tenido una experiencia sexual súper satisfactoria esa misma noche y tú te duermes, te despiertas y se está masturbando al lado. Muy bien. Yo lo vivo bien ahora, no sé, hace unos años, pero ahora creo que maravilloso, vamos. Sí. ¿Lo vives o lo vivirías? Lo viviría, yo creo que sí, no lo he vivido, la verdad. Pero ahora creo que sí, qué bien. Yo, depende de la reacción, tampoco sabría cómo reaccionar. Igual me giro, ya está masturbándose y yo me siento juguetón y quiero participar. Y si su reacción es, ay, qué bien, pues no daré más vueltas. Si su reacción es, no quita, esta fiesta es solo mía, pues yo como sujeto real concreto, como Pello, me convencería a mí mismo y haría un análisis político de la situación y diría... Efectivamente, está siendo feminista, se está empoderando, está... Pero me reconcomería por dentro muchísimo, ¿no? Entonces estaría ahí ese... Que no sé cuál es la parte más sincera de mi reacción, porque está claro que la reacción histérica de Dios mío, no me quiere, no le sé comer el coño, esa reacción también está cruzada de educación, ¿no? Pero yo creo que sería duro. Lo aceptaría y a ella le diría, ah, por supuesto, no pasa nada, no ocurre nada y te sigo queriendo y me quieres, entonces estoy contento y me voy a vuelta. Pero me dolería un poquito, creo. Yo sí que tengo que decir que siendo la persona que se masturba, sí que ha habido veces que antes que hablábamos de lo de ocultarse, de culpabilizarse o que sí que evidentemente no te ocultas, bueno... sí, bueno, te estás ocultando porque la otra persona está dormida, pero evidentemente pues lo que pues te mueves, tal, y si esa sensación de, bueno, ya sé que está aquí, que se podría despertar, pero vamos a intentar también que no se despierte. Ya, yo ¿no? he tenido esa imagen. O sea, quiero decir, incluso que luego en un momento dado, claro, ese momento de placer, cuando te asaltan las dudas, pues igual no te pones a racionalizarlo, simplemente intentas hacerlo y punto. Uh-huh. Pero que luego incluso, ¿no? Darte cuenta de decir, bueno, también si se despierta, pues bueno, ¿no? Es lo que hay, o sea... Ya, pero en ese momento sí ya, que ya. Piensas, lo haces como muy silenciosamente. Es porque piensas, bueno, sí, la teoría me la sé, pero mejor que no evitar esta situación. Eso ¿no? es. Claro, yo racionalizo muchísimo. Y recuerdo haber tenido una conversación parecida a esta hace tiempo. Y poco tiempo después fui a la cama con la que en ese momento era mi pareja o pseudo pareja y ella estaba muy cansada y se fue a dormir. Y se quedó dormida instantáneamente. Y pasaban las horas y yo seguía mirando al techo y en un momento dije, lo que más me apetece en este momento es masturbarme. Pero, claro, ¿qué hago? Yo este discurso lo tenía muy interiorizado y dije, si ella lo hiciese yo lo aceptaría, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Pues voy a masturbarme. Y entonces en ese momento mi duda fue... ¿Cómo gestiono en este momento, no? Lo que decís del ruido o de mi relación con ella en ese momento. Bueno, además recuerdo que tenía mi mano en su culo y eso me estaba calentando muchísimo, porque además tiene unas bragas de encaje. Como, ojo, qué momento más sexy. Y dije, ¿entonces qué hago? O sea, ¿qué papel le doy a ella en este momento, no? O sea, estoy disfrutando en parte de ella. Si quiero que se despierte o no se despierte, le despierto cuando yo realmente estoy muy caliente, igual para ella es una sorpresa agradable, decirle, mira, hola, estoy muy caliente, ¿quieres jugar? O no, o date media vuelta, permitirle elegir o no, porque ella realmente se ha ido a dormir. O sea, ella me ha dicho, no, mira, hoy quiero dormir. Pero claro, igual es una agresión despertarle para decirle, me estoy masturbando. Y sé que lo dudé muchísimo, además yo racionalizo todo muchísimo. Entonces le di muchísimas vueltas a esto y al final dije, no, mira, ella ha decidido dormirse y yo decidí masturbarme. Somos dos seres autónomos, voy a permitir que duerma perfectamente. Entonces me masturbé súper silenciosamente. Y justo cuando eyaculé, ella se despertó. Entonces me gira así, cuidadosamente. Bueno, no se despertó todo, pero se giró en un pequeño momento de consciencia y me abrazó. Entonces yo me giré para que ella no tocara todo el semen que está encima de mi estómago. Y a la mañana siguiente le dije, ¿sabes lo que hice ayer anoche? Me dijo, ¿te masturbaste? Y yo, ¿sí? Y entonces ella se asustó porque me lo dijo en broma. Y dije, sí. Y entonces lo estuvimos hablando y me dijo, no, has tomado la decisión correcta al no despertarme. Y yo ahora soy más feliz. A mí me pasó una vez y fue curioso. Y es que, o sea, en toda esta teoría... O sea, una cosa, nos quedan 3 minutos. No. Sí, es un bajón. Les contamos en el bar en que seguimos la conversación por si se quieren venir. Y antes, justo para terminar estos 3 minutos, sí que en realidad hemos hablado de la primera paja, y sí que... Y a lo mejor va por donde ibas a entrar, porque ibas a recordar un momento. De manera que recordáramos cada uno, a lo mejor, la última paja que nos hemos hecho. Uy, sí. O... En su defecto, porque la última a lo mejor ha sido una deprisa, tal, nos hemos hecho un dedo así rápido que no sé qué. Un poco, a lo mejor, la más especial. Con esta música, además. Un momento ahí de autoerotismo. Porque si habéis escuchado en otros programas de The Cine Online, habréis visto que la mano y la genitalización en la masturbación es una de las posibilidades. Y seguramente en vuestras experiencias lo habréis vivido también. Entonces, que nos recreéis ahora mismo aquí rápido, en plan de esa que os acaba de aparecer. O sea, a todas seguramente os ha venido ya un momento. Dale, princes, dale. Contadlo. Tengo una. Rápidas, concisas. En el coche, viniendo de Madrid-Bilbao. Y conduciendo. ¡Olé! No, conduciendo no, señores agentes. Pues recuerdo dos, que con el coche era un autobús, estaba lleno de Granada a Madrid, y me estaba leyendo una novela de no recuerdo quién, pero me estaba poniendo súper cachonda, era como, mira, al lado no tenía nadie, pero ahí sí, o sea, en todas partes, fue como jerseycito y aquí estoy yo y súper a gusto, y hace no mucho en el baño, ¿no? Ahí con mi musiquita, mi incienso, no sé qué, estaba sola en casa y ahí también en la bañera muy a gusto. Pues yo, ayer con Nau, empezamos con todas las risas de los palitos para arriba, para abajo, que si te toco, que si te dejo de tocar, que si te paso el palito por la teta, que si ahora te lo paso por el coño, por cierto, eso, o sea, luego dije, qué poco ecológico es esto. Ayer con Nau, y nada, ¿qué pues coño en, es eso? En medio de la rico de Bilby, pues muy bien, oye, muy agradable fue aquello. Yo anoche en la cama, en pareja, y fue un momento alucinante, sinceramente alucinante, ¿eh? Fue una paja maravillosísima. Con ella al lado, fue muy guay. A mí las que me gustan son yo sola, tumbada en mi cama y disfrutándome, tocándome todo el cuerpo primero y... Esas me encantan. Vámonos, chicas, vámonos, cerrar. Qué bonita forma de terminar de Sin Online. Garras y cacao, gracias. Quiero decir que la primera, cuando he preguntado... ¿Ay, la de sapo? Cuando he preguntado, lo primero que me ha venido ha sido un viaje en coche, yo solo conduciendo, Segovia, no conduciendo, iba de copiloto, pero es que si iba de copiloto, bueno. Pero sí, pero en realidad... Ay, que yo tengo miedo a conducir, enseñadme, por favor, a quitar este miedo, necesito estas experiencias. No puedes pasar. Pues os enseñamos en el siguiente capítulo, pajas al volante. Y bueno, pues... Gabón. Tenemos que cerrar ya, un maravilloso programa. ¿Y nosotros programa. A dónde nos vamos? Pues nos quedamos un ratito de momento. A ver qué tal. Claro que sí. Un placer, inmenso placer, como siempre, tener nuestra cama redonda llena de gente masturbándose hoy. Y nada, lo de siempre, el Facebook, programas en Airola, programas, mandarnos relatos, como el de hoy, que los hemos leído y ya está guay, ¿no? Nada más. Os queremos mucho.